Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos, pero absolutamente todos, bienvenidos acá a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí junto a ustedes un jueves más de cuarentena, resistiendo junto a todos ustedes, pero bueno, aquí vamos a ponerle buen ambiente y buena música a nuestra vida, así que, sin más, demos paso a Michelle. Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más del mejor programa de rock de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y estamos nuevamente aquí, un día más de cuarentena resistiendo con la mejor actitud. Para eso les hemos traído una discografía bacán para que disfruten este tiempo, para que se relajen, pero no sin antes queremos hacerles un acuerdo. Así es. Pero antes de empezar, les recuerdo a todos nuestros oyentes cuáles son nuestras redes sociales, ya que nos pueden seguir en Facebook como Quilla Rock, en Twitter y en Instagram, nos pueden buscar como arroba Quilla Rock Radio y seguirnos, que estamos compartiendo cosas muy interesantes para no pasar tan aburridos en esta cuarentena. Después de este recorder y súper importante, les comento que para el día de hoy les hemos preparado un especial con la discografía de Led Zeppelin a través de los años, para que lo disfruten y tal vez noten cambios en su estilo. Así que vamos a comenzar con la música. I've really got to ramble. can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. Thank you. I know it's all right in my mind. My God.

just it felt like rain. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I

llegamos a la parte final del programa de hoy. Eso ha sido todo. Gracias por llegar hasta el final y acompañarnos un jueves más. Mi nombre es Michelle Dávalos y no se olviden que tenemos una cita el próximo jueves a la misma hora. Chau, chau. Y bueno, amigos, se nos ha ido una hora volando con esta musicona que hemos puesto. Es tiempo de decir adiós, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Quilla Rock Radio. Esperamos que se suscriban, le den like, manita arriba y todas esas cosas. Yo soy Gonzalo Silva, me despido, espero estar junto a ustedes muy, muy pronto. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.